Bueno, y 25 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos en Suelta la Olla y como cada viernes pasamos a nuestra escotilla que viene de Vizcaya. Hoy tenemos como escotillera a Yolanda García, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunón, Yolanda. Egunón. Egunón. Bueno, pues bienvenida a los micrófonos de Suelta la Olla y son todo tuyos. Ah, muchas gracias. Bueno, pues hoy voy a compartir un escrito, una escotilla que se titula Hacia adentro. Las denuncias por abusos sexuales en la iglesia, la industria del cine y en el deporte, los malos tratos, los recientes escándalos relacionados con el mundo de las ONGs, la demanda de paridad salarial, la convocatoria de la huelga feminista para el 8 de marzo, están evidenciando que la voz de las mujeres quiere hacerse oír y está abandonando el territorio de la queja para convertirse en expresión de dignidad y determinación, determinación de cambio. Determinación para no volver a consentir. Recibo con agrado y aprecio las redes de mujeres que se están tejiendo, la creatividad y la fuerza que muchas mujeres alrededor del mundo están invirtiendo en sacar a la luz, remover conciencias y cambiar estructuras anquilosadas. Sin embargo, yo me siento en otro camino que también suma y al que hoy deseo dar voz. Percibo los abusos sexuales contra las mujeres y contra la infancia, las desigualdades salariales, la desvalorización de lo que las mujeres aportamos, la explotación infantil, la desorientación de los hombres y un largo etcétera, como síntomas de una grave enfermedad. Pero también percibo la enfermedad como una oportunidad para cambiar y para crecer. Y desde esta perspectiva, opto por adentrarme en la búsqueda de la causa de la enfermedad, mientras otras se ocupan de los síntomas. Y esta búsqueda me ha llevado a percibir que la raíz del problema se encuentra en que tanto hombres como mujeres, a lo largo de los siglos, nos hemos ido desconectando de nuestra naturaleza humana, de lo que es ser humano. Valoro mucho los avances que el progreso y la civilización han aportado, pero también tomo conciencia del precio que como especie, como seres humanos, hemos pagado. La creación de estructuras sociales, políticas, económicas y religiosas de índole piramidal, asociadas a la mayor parte de las civilizaciones, llevó consigo el establecimiento de relaciones de poder y de control en beneficio de unos, en detrimento de otros y, en muchos casos, alejadas de la búsqueda del bien común. Llevó consigo el establecimiento de relaciones de sometimiento, de vencedores sobre vencidos, de la nobleza sobre la plebe, de hombres sobre mujeres, de ricos sobre pobres, de blancos sobre negros, y por tanto, en relaciones de pérdida de respeto. Y en esa pérdida de respeto no nos hemos conformado con dejar de respetar a otras personas, sino que la hemos hecho extensiva a otras especies animales y vegetales, al planeta y a nosotros mismos, a nosotras mismas. Todos y todas hemos sometido y sometemos, imponemos nuestra voluntad a otros seres, pero sobre todo hemos sometido a nuestro propio ser. A fuerza de querer satisfacer las expectativas de nuestros progenitores y del entorno familiar, a fuerza de intentar encajar en los patrones de lo que social y culturalmente está bien y está mal, a fuerza de juzgarnos, nos hemos construido un personaje, una personalidad a la medida del entorno que en la mayoría de los casos poco tiene que ver con el ser único e irrepetible que somos. Hemos escondido, hemos enterrado nuestro ser, nos hemos desconectado de él. Habrá a quienes esta perspectiva les parezca una visión un tanto pesimista, pero yo no lo siento así. Simplemente tomo conciencia, asumo mi responsabilidad sin culpabilizarme y en estos momentos en que todo sale, yo me adentro. Me adentro en mis profundidades por los vericuetos de esta personalidad que me he construido. Me aventuro a la búsqueda de mi ser, transitando mis miedos, reconociendo, aceptando y amando cada pedacito que encuentro. Y en esos momentos en que me amo, me respeto, me permito ser el ser humano que soy, renazco y todo sucede, todo se transforma. Es como una melodía cuya vibración, cuyas notas se expanden, se contagian y todo lo abarcan. Todo lo empapan, todo florece en armonía. Pues esto es todo lo que tenía para contaros. Muchas gracias. Muy bien, Yolanda García, eskerrik asko eta hurrengora arte. Hurrengo arte, bai, egunon batizan. Bai, berdin agur. Agur.